Sintonizas. Mister Virus. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa que presenta aquí y nos habla Raúl García. Espero que todos os encontréis bien, que estéis descansados después de haber pasado seguro que unos cuantos días atrás involucrados en el máximo relax, por lo menos intentándolo. Estoy convencido de que al menos lo habéis intentado. Otra cosa es que se consiga, ya sabéis. Pero en cualquier caso, es el momento este de relajarse de otra manera, de involucrarse con la exquisitez de la música que se pone aquí. Ya sabéis que Pendejo, nuestra sintonía habitual y que están ahora de fondo también, tiene un nuevo trabajo llamado Volcán, y esto se llama Vamos a la Haya. Es otro de los temas que lo incluye. Bienvenido. Donde fumé mi primera trompeta, donde robé mi primera bicicleta, era pirómano con ambiciones, donde sobran jueputas y cabrones, donde decidí idioma es tan particular. La música de esta banda afincada en Holanda, que además este fin de semana hace celebración especial para poner en vista y en oídos de todos este nuevo trabajo llamado Volcán. Este fin de semana comienzan a darle cobertura en los directos y en Eindhoven, pues el sábado tiene lugar la presentación oficial de Volcán, con canciones como esta, Vamos a la Haya, que se incluyen dentro, y un buen surtido de sonidos y letras fabulosas que hay que ir descubriendo y metiéndose en las propias vivencias o pensamientos de El Pastuso y compañía. Esperemos que dentro de esos conciertos que se han anunciado por algunos puntos de Europa, se vayan extendiendo y los tengamos pronto de nuevo a algunos puntos de España. Ya saben que aquí siempre son bien recibidos. Y esto es la música del Dun Ritual, de unos malagueños llamados Luna Vieja. Oh, vieja que en directo es una banda que estremece por la manera que tienen de trabajarse su espectáculo, de hacer transmitir su música, su ritual escénico, con temas como este Went to Sabbath, el tema más introductorio que daba pie al Mal de Luna, con el que acabamos de terminar ahora mismo esta nueva audición en Mr. Virus de Luna Vieja, todo junto, es como se escribe Luna Vieja, y que tuvimos el gusto de verles en directo, incluso a la luz del día, que cambia mucho el tercio de su show a la hora de compararlo con lo que es su manera de hacérselo en plena oscuridad, donde lucen las sombras y sobre todo acotan esas maneras de compaginar distintas instrumentaciones y cambios entre los propios miembros de la banda de un punto a otro del escenario, haciendo que te llegue de una manera importante este primer disco en el que han puesto mucho empeño para que, bueno, sea la continuidad de algo gordo de lo que esté por llegar. Un camino muy abierto todavía por delante para los andaluces, Luna Vieja. Y otra banda escénica muy fuerte, siendo solamente un dúo, son los Mantar, que son de Hamburgo y que, bueno, ese es el punto, digamos, de inicio de todo lo que fue su comienzo para estar en un montón de principales festivales, no solamente en Alemania, aunque sí que es verdad que de los que yo los tengo chequeados para próximas visitas que están confirmados, pues son festivales como el Desertfest Berlín o el Desertfest de Bélgica, de Amberes, que luego decimos un poco algunas de las otras bandas que están ahí programadas, y también las fechas para quien esté interesado en moverse. Esto es Taurus Mantar desde Alemania. La música de Mantar, que es algo, bueno, cada vez más usual poder ver a artistas montando una bulla tremenda, siendo dos componentes nada más, pero que ellos tienen ese toque especial y corrosivo en directo, o sea, esa historia que te hace que te sientas, bueno, en lo más alto y como abrasado, ¿no? Al mismo tiempo que estás disfrutando de esta pareja. Ellos llevan 10, 11 años en funcionamiento, son Enrique Sacarria como batería, que es un prodigio en las baquetas, y el guitarrista Anno Klanhardt. Los dos son, bueno, pues dos tipos que son incendiarios en directo, vamos, no solamente por la manera que tienen de enfrentarse al micrófono, a la batería y a la guitarra, como si fueran muchos, sino porque sientan una cátedra, como digo, que cada vez que los ves en algún sitio, en algún festival, pues que los hayas visto, por lo menos en mi caso, quieres volver a repetirlo, aunque se solape, a volver a verlos, aunque se solape con alguna otra cosa. Y como decía, están en el Desert Fest Berlín entre el 19 y el 29 de mayo. Allí estaremos viéndolos este año. Canciones como esta que estabas escuchando ahora, Taurus, de The Modern Art of Sitting Ablaze, que es de donde hemos extraído el corte, de Surfer Berlin, que este año, ya sabéis que ha cambiado de sede, se celebrará en Columbia Angel y Columbia, el Teatro de Columbia, Columbia Theater, que están, digamos que, aunados en el mismo núcleo, y que deja atrás el Berlín Arena, que era un espacio que a mí me gustaba mucho particularmente, pero cambia, imagino que para mejor, ya daremos cuenta de ello. Aparte de Mantar, grupos confirmados como Crowbar, Mono, Greenleaf, Mesa, Faxo Jackson, The Great Machine, Mr. Bison, bueno, Corrosion, Odd Conformity, King Buffalo, Sleeve, Dusser, Charts of Misery, Bonzilla, una barbaridad de bandas que irán alternándose durante estos 4 días. Y luego, pues en nuestra última pasada semana, se ha confirmado también por parte de Surfers Amberes, entre el 20 y el 22 de octubre, sus primeros nombres, donde estarán Mantar, junto a otros grupos como Cool o Luna, Trap Fighters, King Buffalo, The Vintage Caravan, Year of No Light, Nebula, Doppler, The Atomic Beastwards, Sienna Roots, Soulberg, Carton y un montón de grupos más que se irán añadiendo a una lista intensa de bandas que también a uno pues le hacen plantearse volver otra vez hacia esas tierras en las que no estamos dejando de ir y venir. Es que Europa lo que tiene es la ciudad de los festivales. Hemos estado en Lips, que luego comentaremos algo también de lo que hemos visto en Lips en el Reino Unido, que lo llaman la ciudad de los festivales, pero porque hay muchos de temporada, pero es verdad que también la mayoría de ellos son festivales de música, pues más de música pop rock indie inglés, no temáticas tan bueno, que te hacen tener una voladura de cabeza como son este tipo de artistas. Y grupos que de directo, que tendremos en muy breves fechas actuando de nuevo ante nosotros y ante todos los que se desplacen hasta Tilburg para ese Road Bull 2023, son los Imperial Triumphant, con ese black metal psicodélico que también son un punto y aparte dentro de lo que es la escena. We'll be right back. Bueno, son contundentes, son experimentales, son oscuros, son Imperial Triumphant, una banda que depende en qué momento lo veas del recorrido, pues llevan también algunas partes de saxo en directo, como lo hacen incluir estos neoyorquinos en sus discos de estudio, aparte de salir con esas máscaras que hacen verlos como unas especies de entes divinos mientras se tocan de forma pues muy virtuosa y rápida y cambiante, progresiva, sus instrumentos. Excelsior es el tema que escuchamos, incluido dentro de ese trabajo Alphaville. Ellos estarán actuando, por ejemplo, por sentar un poco una base, el final del Festival de Rotburg, el domingo 23 de abril en Tilburg. El principio ocurrá el jueves 20, y pues cuatro días de continuación, alternando distintos escenarios y seguramente que un montón de emociones y descubrimientos que ya os contaremos en un programa posterior, cuando volvamos de ese festival, porque hay muchos artistas, ya sabéis, este es uno de los festivales exclusivos, especiales que se hace en Europa, donde los grupos son comisionados para que toquen discos íntegros o mezclados con otros artistas o actuaciones no vistas en otros lugares, o incluso que cada día toquen haciendo un disco diferente, espectáculos variados. Reunir a todas estas bandas, artistas, músicos, para que en los distintos sec durante cuatro días se haga eso, tiene mucho mérito por parte de los organizadores del festival, y sin duda los músicos que van allí saben que tienen que dar y preparar algo especial, diferente a lo que es más sencillo de hacer Sota, Caballo y Rey cuando tocan por otras salas en gira, o cuando tocan por otros festivales, son llamados para cualquier otro escenario. Imperial Triumphant. Y como os decía, pues en estos días está es un pequeño, pues se puede hablar de pequeño festival, pero es una gira conjunta de los norteamericanos Onheart, que Onheart son los que encabezan el Hell on Earth 2023, y que les está llevando pues por distintos puntos de Alemania, del Reino Unido, de Francia. Aquí a España no, de momento no van a pasar. Y que parte de Dinamarca, Suecia, en fin, República Checa, pues se lleva a Misery Index, A Year on the Night, o The Night, perdón, El Año del Cuchillo, Year of the Night. En el caso, aparte de estas tres bandas, también se unieron para este concierto de Leeds que estuvimos viendo, la banda Leaf y Turbid North. Turbid North, que creo que eran suecos. Y bandas pues por descubrir. Liz también era la primera vez, hay otros grupos con este nombre, pero que teníamos ocasión de ver, y bueno, pues todos con un reducido espacio de tiempo, evidentemente, al ser tantas bandas, quitando Misery Index, que ya tenían no sé si 50 minutos. Los demás grupos pues tenían su media hora de actuación, ¿no? Y claro, aquí lo que uno se encuentra cuando va en principio a verlos en una sala más grande, como era la The Warehouse, la sala en Lips donde iban a actuar, es que se ve que a lo mejor no iba muy bien el tema de las ventas y lo cambiaron a una sala más pequeña, que es la Boom. Ahí en las redes sociales he colgado algunas de las cosas de estas actuaciones, de cada una de las bandas que tuvieron su tiempo en directo. Pero bueno, Onheart, de repente, para nosotros también era la primera ocasión de descubrir esta sala llamada Boon, una sala con en realidad tiene dos escenarios en distintas partes, está todo muy integrado en lo que es lo oscuro y la muerte en sí, ¿no? La entrada está presidida por un ataúd allí mismo, donde te puedes sentar o tumbar a echarte una siesta, si quieres, antes de que empiecen los conciertos, y luego, depende del tallaje de la banda, pues tocan en un escenario o en otro, en una sala o en otra sala, ¿no? Y aquí pues era en una de las salas, la Boom, donde tocaron todos estos grupos, donde es toda oscuridad, pero si enciendes una linterna poderosa o sueltas un fogonazo de flash al techo, te das cuenta que hay en la misma sala un trabajo impresionante de pintura, como si fueran las pinturas del Vaticano, pero dedicado a los esqueletos, a la muerte y a las calaveras en sí, ¿no? Haciendo figuras y cosas muy muy sorprendentes y que a simple vista pues no ves, a no ser que digo pues que utilices distintas técnicas o las luces de las salas estén encendidas. Potente concierto de Ongear, con una locura absoluta por parte de público y banda, en una sala más bien pequeña que acogió un montón de bandas y que nos hicieron disfrutar un mogollón. Not on our watch, we won't be bound to your prison. Not on our watch, no battlefields have risen. Listen, alright, the sirens. Nothing but strangers. Look who we've become. Final peril for the living. Joy over seeing nothing but strangers. Final peril for the living. There's nothing less inside of us breathing. The eyes from above lurk in ourselves. Modified, sterilized, invade our consciousness. Not on our watch, we won't be bound to your prison. Not on our watch, no battlefields have risen. Incinerate the sirens. Incinerate the tyrants. Todo bandas interesantes, Ongear, que eran los que encabezaban este concierto, siguen encabezando esta gira, son de de Boston, es Miser Index, es la otra banda principal de esta historia, que son compatriotas de Baltimore, de Maryland. Bueno, unos llevan más trascendencia en el tiempo que otros. Bueno, más o menos Miser Index llevan desde principios de 2000. Aunher desde finales de los 90. Son bandas que, bueno, pues también acogen a cierto público que ha ido de alguna manera evolucionando o sintiendo distintas emociones, y que seguramente que los más modernos, porque yo veo a gente sobre todo joven, a la hora de exponer esos tipos de bailes danzarines que son bastante molestos, la verdad, para los que están en las primeras filas, y alguno que otro se termina llevando alguna toña, ¿no? Digo de los que están alrededor de ellos, porque son cuando les toca o hacen esa especie de bailes rituales. A mí me gusta verlos, pero no me gusta estar cerca, la verdad. Yo creo que son un poco exagerados y agresivos, ¿no? Porque se ponen a mover los brazos o los puños y los brazos de una manera que hacen una especie de saber qué pie de ellos solos, y en el mismo, bueno, hay una fortaleza, ¿no?, por parte de ellos a la hora de tienen que estar bien calentitos, las extremidades bien calientes a la hora de hacer este tipo de desequilibrios, ¿no?, con las extremidades del cuerpo, porque si no te rompes algo. Entonces, había una chica, por ejemplo, muy pequeña, que se ponía a hacer como si fuera un torbellino estos bailes de pies y de brazos, y alguien le empujó, pues alguien que estaba también bailando de esta manera, como si fuera, pues eso, una turbina que va todo el mundo pum pum pum pum pum apartándolo y haciendo que se o te quitas, haces un círculo o te llevas una toña muy grande, ¿no? Entonces esta chica pues de repente saltó y se puso así a mover como si fuera una hélice en los brazos, y se cayó al suelo, pero en el aire iba cayendo pum pum pum moviendo los brazos, casi que volaba, ¿no? Y bueno, pues son maneras también de expresar, igual que el guitar air, ¿no?, la guitarra aérea. Cuando disfrutas de tu música, pues ellos lo hacen de esta forma. Pero hay pillas, ¿eh? Si no te apartas. Con los pogos te puede llevar una patadita, un codazo, un riñonazo, pero con esto pillas y bien, como no te quites de ahí. Y bueno, en Miser Index, que estuvieron muy bien también, estuvieron con un poquito menos de tiempo, pero con un público muy, muy entregado, que disfrutó de esta sala, que yo creo que de una manera pues más acogedora que otra más grande. Year of the Night, que es ha cambiado hace tiempo ya su formación, y ahora pues quien lleva la voz cantante es una voz femenina, es la voz femenina que antes estaba tocando otro instrumento en el grupo, Mandy, y que la verdad es que es brutal. Ella incluso llegó a bajar al público para cantar con la gente, y claro, pues toda la gente se vino arriba. Illich y Turbin North, que fue una manera de conocer a otras bandas que tocaron más poquito tiempo, pero que uno de los baterías de Leach, creo que fue, pues nada más empezar a tocar se le rompió la baqueta al primer tema y tuvieron que parar la actuación hasta que fue al camerino a buscar otra baqueta porque no había preparado ninguna más. Bueno, son cosas que ya he visto yo que han pasado algunas veces a algunos músicos, y creo que deberían de estar más preparados los artistas y no ir tan rápidos a subirse a su set, porque esto ocurre a menudo, sobre todo cuando hay tanta fortaleza a la hora de golpear los instrumentos. Bueno, y siguiendo con más directos, con más cosas que están ocurriendo durante estos días, bueno, pues este mismo fin de semana tenemos al noruego Jørn Lande presentando las canciones de su nuevo disco en Madrid, en la sala Copérnico. Y mañana, día 15, en la sala Totem de Pamplona, también son los dos únicos conciertos que estará haciendo Jørn Lande, aparte de Over the Horizon Radar, su disco, pues último disco, pues hará otras cosas también clásicas, recordando lo extensa que es su carrera discográfica. El tema se llama Young Forever, es uno de los que suele también incluir en sus conciertos de sus trabajos discográficos anteriores. George Lane, que yo lo tengo en una alta estima por esa manera que tiene de entonar, de cantar, de recordarnos a vocalistas que ya no están entre nosotros, como Ronnie James Dio, a quien en su momento le dedicó un disco íntegramente como tributo después de conocerse su fallecimiento, y aquella etapa en Masterplan. Habitualmente se le puede ver cuando vemos a Avantasia entre los cantantes que acompañan a Tobias Sammet en esos directos de operísticos dedicados a ese heavy metal tan orquestado, y que este viernes pues llega a Madrid. Nosotros, que estamos en la capital, desde donde hacemos este Mr. Virus, pues también hay veces que incidimos en las cosas que ocurren aquí. Y al día siguiente, el sábado, llegan Leice con sus 40 años de aniversario, recordando viejos clásicos, ¿no?, a la sala Revy Rock. Esto se llama Noche de Ronda, uno de los temas que, bueno, que recordamos para deciros que están por aquí. Félix Lassa y compañía. También tocarán H's y Colectivo Suicida en la Revy Rock este sábado. Las esquinas, la mirada perdida en el suelo, pero al ver girar estas caderas se me olvida lo que dejo atrás. Al reloj se le escapan las horas, siento frío y calor a la vez. La garganta no suelta palabra, no hay ni aire entre tú y yo. Dime la verdad, mojo mi pelo en tus ojos. Sin mirar atrás, me dejo llevar por el deseo. Agradece mi piel tus caricias, quédate un poco más, mujer. No bajes aún la escalera, que me quiero volver a perder. Dime la verdad, mojo mi pelo en tus ojos. Sin mirar atrás, me dejo llevar por el deseo. Noche de ronda, loca pasión, cojo tu mano y busco el rincón. Noche de ronda, toda pasión, solo contigo en la habitación. Busco el rincón, noche. solo le hice con esa forma de entonar estribillos y melodías que a pesar de que el tiempo vaya transcurriendo, pues ellos se lo hacen con yo creo que la misma voluntad con la que empezaron a funcionar, ¿no? Ahí han cambiado cosas en la banda y indudablemente uno se va volviendo más sabio. Y también los músicos no son los mismos del comienzo, cuando nosotros los vimos crecer y disfrutamos de aquella manera. Pero te siguen ofreciendo pues la misma dignidad en directo. Y esta semana pues es una nueva ocasión de verles en ese 40 aniversario. Hay otros grupos que están con el 30 aniversario, como es el caso de Saratoga, también con cambios recientes en la batería, y que están llevando ese 30 aniversario por cualquier sitio donde pueden hacerlo en este recorrido tan extenso, que es una historia imparable, ¿no? Y en el caso de festivales, pues hay uno que ya os venimos hablando de él, que este año tiene, yo creo que más fuerza que nunca en Zamora, en los exteriores del recinto de Ifeza, el recinto ferial de Zamora Ifeza, y que se dará lugar durante el 8 y el 10 de junio de este año 2023, con bandas como Halloween, Symphony X, Amorphis, Airbone, Angra, pero también bandas españolas interesantes como Barón Rojo, Celtian, Ziconia, Crisis, y entre otros muchos grupos, pues estarán Saratoga allí tocando. Pasión cruel, querer ser. el Festival de Zamora, que aparte tendrá de esas fechas el Z Light Roces, tendrá una fiesta previa, el Toro on the Rocks, el 7 de junio, un día antes, donde allí estarán Doro, Legión, Jelusic, Tragedy, en fin, hay opciones variadas para disfrutar en aquella zona. Y un buen motivo para trasladarse hasta allí también. Y en el caso de Saratoga, pues es uno de los vínculos importantes con el hard rock, con el heavy metal español, que te dan, pueden dar pie, aparte del gran contenido internacional que tiene, para que vayas a ver. Hay gente, hay personas, es que esto es muy interesante, que en los festivales tienen distintos escenarios situados y en unos programan unas cosas y otras en otras, pero hay gente que va a los festivales y va a ver solamente a grupos españoles y los grupos internacionales no los ve porque le gusta el rock nacional, y hay pues gente que lo hace a la inversa, o como es lo normal, yo creo, dar la oportunidad, y depende de los tiempos y los solapes, cuando coinciden los escenarios, intentar ver lo que más te guste, pero sin hacerle desplantes a nada. Bueno, para eso están los escenarios y para eso el que paga elige lo que quiere ver, indudablemente. Otros conciertos que tiene Saratoga, después de haber dejado tiempo atrás en sitios como bueno, en América, en los distintos países por los que han pasado, Colombia, Guatemala, han dejado el listón bien alto. Según hemos ido leyendo las crónicas, pues el 14 de abril esta noche están actuando junto a Endernity en la sala M100 de Córdoba, y tienen también el 22 de abril la actuación junto a Nocturnia, la sala Conchita de Parla. Conchita Amores, no la conozco yo, ni a la sala ni a Conchita. Conchita Amores, ahí será donde estén, pero bueno, es una ocasión también para ir a ver. Conozco a la Paqui, que es otra sala que es ya legendaria. La Paqui es legendaria, ya sabéis. Aunque le hayan cambiado de nombre, sigue siendo la Paqui. Aunque la mona se vista de seda, Paqui se queda. Y tenían por ahí alguna cosita más de festivales próximos, que ahora mismo no ubico el. Bueno, ya iremos diciendo. Tiene un montón de fechas Saratoga. Y más cosas, venga, que tenemos por aquí puestas para el directo. Hombre, Skid Row, World on Fire, uno de los temas incluidos dentro de los pandilleros, los gasters que están de vuelta. The Guns Are Here es como se llama el último trabajo de estos tipos que son incorregibles. Skid Row, su último disco. Times they have changed into stories forgotten. Footprints will leave, become nothing but loss. Radio silence should be words to live by. Yet we get caught in the signals we cross. We Esto es puro dinamita, ¿eh? La verdad es que suena cada tema de manera más arrogante que el anterior, y este es el último además. Para arrogante quiero decir con carácter, con toque, con tono, con intensidad y con las cosas lo suficientemente claras como para decir que somos Skid Row y seguimos estando aquí aunque pasen los años que pasen. En directo, pues incendiarios. No es el caso de lo que ocurrió o está ocurriendo, pero yo digo que ocurrió en Madrid, en la Ribera, el otro día cuando vino Blackie Lawless y sus chicos a tocar bajo el nombre de las siglas de WAS, porque a mí, yo ya que estuve, pues me toca verlo. Era un concierto que, según había oído, pues tenía cosas. Y la verdad es que tampoco estaba demasiado entusiasmado en verlo en determinadas situaciones, ¿no? A Blackie Lawless, ¿no? Pero bueno, estuve ahí dentro. Creo que pagar 40 euros más 4, 40, un euro por cada año de aniversario. 40 aniversarios, lo que estaba celebrando, a los gastos 44, por ver un concierto, pues yo creo que prácticamente enlatado, no es lo más ético. A mí, finalmente me invitaron y fui, y la verdad es que me llevé una decepción bastante grande, ¿sabes? O sea, si hubiera pagado me hubiera enfadado bastante, y yo creo que la gente estaba bastante enfadada por lo que vio o por lo que no vio, porque había tanto humo y tanta oscuridad, tanta neblina para que no se vieran ciertos movimientos, posiblemente de boca, de gestos en Blackie Lawless, que no se distinguía nada. Parecía más un concierto de Dune o de música black metal psicodélico, de esto de los Arancy Pazufu, que y claro, dirás, y cuando tú vas a ver Mr. Virus a esos grupos, te da igual que haya niebla o no. Hombre, es que son el espectáculo que tienen montado y son la manera que tienen de ejercer. Pero aquí había algo oculto tras la niebla, sobre todo cuando de forma más, yo veo bastante bien, y de forma más enfocada, veías que ciertos movimientos de cabeza se apartaban del micrófono y aquello seguía sonando con la voz del que se aparcaba del micrófono. Entonces, hubo un momento que alguien me dijo: oye, perdona, ¿quién son los músicos que van con Blackie Lawless? Es que no conozco a nadie, no veo nada. Y dije: yo tampoco veo a nadie, no lo reconozco. Entonces digo, pero Blackie Lawless es ese por las formas y la figura, y entonces me dijo: pero es que no se ve nada. Y dice: parece que, digo, ya parece, pues posiblemente no es que parezca, es que en lugar de ser Blackie Lawless, si me ponen a cualquier otro pelele cantando, pues yo puedo entender que a lo mejor es el propio Blackie Lawless, aunque sea un doble o alguien con relleno. Pero eso no son maneras. Yo creo que no. Cuando un concierto tiene estos precios. Luego también hay que tener en cuenta que hay gente que a lo mejor que sí que le mola ver a su ídolo de cualquier forma y a cualquier precio. Bueno, pues vale. Pero los que estamos acostumbrados a ver a los músicos entregados y cada vez con unos precios de tickets más altos, yo creo que no son las formas de llegar a la gente ni de quedarse con el dinero de lo demás, de quedarse directamente con la gente, en grosso modo, porque si siempre estamos reclamando que las cosas tengan más calidad y a un precio más ecuánime, equitativo, esto no son maneras de hacer las cosas. Cast. lo demás, aparte de las pantallas y la máquina de humo que no paraba de trabajar, pues el concierto la verdad es que sonó bien. Y esto es el trabajo que Tarja Turunen saca como disco recopilatorio, incluyendo esta preciosidad de tema llamado Age of the Storm, un disco recopilatorio con alguna cosita también especial para los tiempos pasados, pero claro, dando algo de aportación de presente. Tarja Turunen, Tarja, quien fuera cantante de Nightwish, pero que emprendiera una carrera en solitario, aportando todas esas cosas de estudios de clásica y otras también con otras evoluciones, otras corrientes musicales que ha ido impregnando siempre a esa portentosa voz que tiene la guapísima Tarja y que recopila con versiones, con algunas versiones especiales de los temas, alguna cosita nueva también. Bueno, hay cosas elegidas que para los oídos serán nuevas, aunque los temas se conocieran. En este disco que se edita ahora, recopilatorio, con lo grueso de su carrera en solitario, llamado Living the Dream, viviendo el sueño, Living the Dream, que es el mismo título que le ha puesto a una de las canciones de su último trabajo, llamado Belly of the Beast, Joelyn Turner. We were disco muy macerado en los estudios de Peter Tangred, quien se ha encargado de la producción y de incluir parte de la instrumentación, también cosas orquestadas para darle más fuerza a este último trabajo de Johnny Turner. Living the Dream, incluido dentro de un disco que yo creo que se tiene que defender muy bien en directo, pero con músicos de estudio bien escogidos, porque ya sabéis que hay que intentar siempre ser lo más equilibrado, lo más parecido posible a una pieza de enlatada en los directos, que si no luego pues pasa como ocurre en estos tiempos, ¿no? En los que uno si no llega o no puede, pues se lo graba todo, se lo enlata o parte por lo menos de ello y a tirar para adelante. Bueno, pues es lo que hay, o es lo que no debería de haber. Y seguimos con más cositas en directo aquí en Mr. Virus. Ya sabes que nos puedes escuchar cuando tú quieras a través del podcast, el e-box de Mr. Virus. Hay siempre actualizaciones continuas de cuando subimos un programa tras ser emitido pues los sitios habituales por donde se escuchan nuestros programas a través de internet. Te puedes suscribir y así no te pierdes nada, o puedes echar un vistazo cuando escuches el último programa que tenga lugar, si tienes tiempo y capacidad también para ello, pues para disfrutar y descubrir cosas nuevas, novedades e historias que te vamos contando de una manera diferente a través de este programa. Y como te decía, dentro de unas semanas estarán actuando Her Anxiety. Es una banda de Vigo que empezó poquito su gira en Valladolid, su Spanish Tour, y que la próxima fecha que tiene pendiente es la del 29 de este mes de abril en la sala La Caverna, que es una sala pequeñita que está en el centro de Madrid. Ahí estarán haciendo su próximo concierto junto a los madrileños también Silverweight, que se unen a Her Anxiety y Binodium, que son los que están en plena gira. Luego hay más conciertos: el 13 de mayo en Castellón, en el Paz Abismo; 17 están en su tierra, en Vigo, en el Paz Transilvania; el 17 de junio, y ya para septiembre pasan por Sevilla, Jerez; octubre, Santander, y más fechas que se irán uniendo y que ya te iremos confirmando. Her Anxiety, esto se llama Dead Scar. You got. si te molan, ya sabes, ahí te hemos dado unas cuantas fechas, algunos motivos para que te puedas desplazar a verlos en directo, o simplemente si te gustan, extraer de ellos. Y mira, esto que estás escuchando lo escuchas de forma digital a través de internet, pero no hay nada como adquirir los trabajos físicos y palpar realmente los textos, las letras, el arte, el enmaquetado de una portada, de un contenido, y sobre todo pues cuando no ves la imagen de un músico y ni lo conoces, te lo puedes imaginar, pero cuando lo tienes delante, pues tienes más opciones para sentir lo que está ocurriendo. Y lo mismo te diría de los Lamprea, que es una banda de metal progresivo instrumental del País Vasco, que se formó hace pues ya unos cuantos añitos, desde 2016, va pasando el tiempo, la verdad, y cada vez van adquiriendo más visibilidad, ya que lo que hacen lo hacen muy bien. Y con este disco que te ponemos ahora, Sensi, pues lo dejan clarísimo. Lo único que aquí, si adquieres un disco suyo físico para descubrir cómo suenan las letras, no vas a conseguirlo. Será por otros motivos, que también los tienes, porque ellos hacen metal instrumental. Thank you. se llaman Lamprea. As hate and stupidity collide, even the blind shall see true evil. Blessed are the destroyers of false hope, for they are the true messiahs. Cursed are the god adorers, for they shall be shorn sheep. The time has come, brothers and sisters. Let us enter the satanic age. Se llaman estos tipos que escuchaste ahora, Lucifer Star Machine, una banda con raíces rock and rolleras, una formación joven que empezó a funcionar en el año 2002 como quinteto en Londres y que están muy influenciados por esa fusión del punk rock y del hard rock desde entonces. Es rock and roll intenso, incondicional, desenfrenado, con melodías y con disco que hoy se pone en la calle con esa intensidad que has podido escuchar ahora mismo en parte de esta banda. Lucifer Star Machine, que el disco lleva por nombre Satanic Age, se edita a través de Saint Records, y que como estímulos para los que acaban de conocer al grupo, pues eso, decirles que llegaron a estar subidos en el 2019 en el escenario en uno de los escenarios del Backend, de la edición de Backend, para actuar, para mostrarse allí, y también que ellos se han tocado pues con gente como Nashvish Pushy o Speed Rock, Peter Pan Speed Rock, que es una de las bandas que también por las que se sienten influenciados. Y ya más legendarios son Tigers of Pantan con este Blue Lines, disco Fight on the Horizon. Es uno de los temas que se incluye en ese Blue Lines, una nueva atacada por parte de estos veteranos, Tigers of Pantan. Tigers of Pantan, que es uno de los grupos pioneros de aquella historia surgida bajo el nombre de la New Wave of British Heavy Metal, un movimiento que tuvo sus más o sus menos, tuvo muchísimas bandas y que algunas pues llegaron a despuntar ese grande grupo hoy. a nivel de repercusión y otros pues se quedaron en el camino o simplemente diluidos como un azucarillo en agua. El caso de Tiger of Pantans ha sido un movimiento discontinuo en el tiempo desde que empezaran a finales de los 70, sacando discos y mostrándose en directo, luego pues haciendo parones y hoy en día pues estando en el candelero al nivel pues que a uno se le permite estar, indudablemente, pero eso no quita que sigamos recordándolos indudablemente como bandas indiscutiblemente interesantes del movimiento de la British, de esa ola, de esa corriente que sigue influenciando a tantos grupos de heavy metal clásico. We'll be right back. Ozzy Osbourne, Crazy Train, uno de los temas clásicos que apetece escuchar en cualquier momento, sea motivo de noticia al ponerlo o no, pero es que realmente hay motivos para hablar de Ozzy Osbourne, porque ya sabéis que hace pocas fechas se confirmó un cartel que yo cuando vi anunciado los nombres de ese festival llamado Power Trip, la verdad es que me pareció un poco fake. Me sonaba que podía ser fake, pero bueno, indudablemente era fácil comprobar que el festival anuncia para su próxima celebración los días 6, 7 y 8 de octubre de 2023 en California a Ozzy Osbourne junto a Metallica, Tool, Guns N' Roses, Iron Maiden y AC/DC. Claro, ya el mínimo que te cuesta una entrada son $600, lo mínimo, la entrada, la admisión, la entrada general. Luego ya empieza a calcular con otros precios para irte a esta zona, desplazarte hasta allí. Habrá gente que viva allí cerca del desierto y no tengan los problemas de movilidad, de desplazamientos que podemos tener nosotros. Pero bueno, de todas las maneras, la situación, el momento es el goloso. El festival se celebrará en el Empire Polo Club, un sitio rodeado de campos de polo, y bueno, pues este recinto pues ya ha cogido ediciones como la de Coachella, ¿no? Que es un sitio multitudinario y con nombres muy sobresalientes, y que hay que, oye, pues quitarse el sombrero de que sean capaces de reunir a este elenco de músicos. El viernes 6 de octubre, Guns N' Roses y Iron Maiden. Cuidado, tienen que confirmar muchas cosas más. Estos son los cabeceras de la confirmación, de lo primero. Sábado 7 de octubre, AC/DC y Ozzy Osbourne. Domingo 8 de octubre, Metallica y Tool. El 6 de octubre y el 7 no tocan el mismo día, ¿no? 6 Guns N' Roses, 7 AC/DC. Hombre, estaría muy bien que Al Rose hubiera cantado algo con AC/DC, que seguramente que se le da bien. Y lo de Ozzy Osbourne, me decía un amiguete cuando se enteró, dice, no me jodas, que después de cancelar la gira de Ozzy Osbourne y quedarnos sin poder ver a Ozzy Osbourne, que va a tocar allí, dice, ¿se lo van a llevar al desierto a este hombre? Digo, hombre, es un sitio acondicionado para que salga a actuar, y ya veremos en qué estado, y ya veremos si actúa. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? De momento está ahí el señuelo, y Ozzy Osbourne ya dijo que andaba bien de la voz. Otra cosa es que no ande bien de físico, pero bueno, es alentador saber que está anunciado de nuevo para actuar en pocos meses. Todo el mundo va a seguir este concierto, y seguramente que mucha gente esté comprando las entradas, intentando comprarlas para estar en el Empire Polo Club de la ciudad de Indio. Y yo desde luego no me la jugaría, porque fíjate qué decepción, que dice, joder, ya que en Madrid no lo voy a poder ver a Ozzy Osbourne, me voy a comprar la entrada, voy a preparar $1,500 para ir hasta allí y ver a Ozzy Osbourne, y luego no toque, bueno, pues no actúe, no cante, ya vemos. Bueno, la verdad es que ojalá pudiera uno desplazarse hasta allí, no solamente por Ozzy Osbourne, sino por una nueva sensación en un lugar diferente. Seguimos en Mr. Virus, recta final del programa, con Disclosures of Technology, que es el recuerdo y el presente también de un gran guitarrista como es Quique Gekka Amaño. AXA. Con Quique Gekka Amaño despedimos la edición de este Mr. Virus. La semana que viene, más y con mucho más entretenimiento y más sonoridades y más y más y más y más y más. Disfruten. ser buenos o malos, ser. Se despide Raúl García. Hasta entonces.